gracias a la primera directora, Ana Pusterla, a la inspectora Joel Cantelli, a Javier Morales, a Cecilia y a todo el cuerpo de inspectores, al Consejo Escolar, a las concejales, a todo el gabinete del equipo municipal, a las primeras maestras egresadas de este querido instituto, a los ex profesores que hoy nos visitan, a las escuelas de Saladillo para las cuales estamos conformando, a los profesores que vienen de afuera a encontrarse con esta gente que pensó un gran instituto, a nuestros queridos profesores que hoy estamos, a nuestros estudiantes. Esto que quiero leer con ustedes son palabras que circulan, que otros prestan, que comparten, que defendemos, que nos dicen, que nos nombran, que nos identifican, que nos orientan, que nos invitan a conversar, a vivir viviendo, a ser siendo, a hacernos compañeros, casi que nos definen. Cuando me puse a pensar ayer en este texto, en las palabras que ayer hubiera querido dirigirles con el propósito de compartirlas, algunas cuestiones referidas a la formación docente, pensé en poner a dialogar la historia de su formación, sus avatares a través del tiempo, y apenas un rato después ya había desistido de esa idea, demasiado pretenciosa, de enfrentarnos a ese recorrido de 50 años. Opté sencillamente por hacerles saber algo acerca de las preguntas, las dudas que se nos plantean a nosotros, los docentes, que asumimos el compromiso de dedicarnos a la formación docente. Si intentara sintetizar, diría que nuestro trabajo consiste en la transmisión, en el loco intento de transmitirle a otros lo que otros, incluidos nosotros, consideramos importante saber, no olvidar, saber no olvidar, aquello que creemos que hay que proteger, que debe continuar, y también lo que no debería estar, lo que no hay que olvidar. ¿Y a quiénes queremos transmitir algo de eso? A otros seres humanos. Y justamente allí está lo imposible de la transmisión, en ese encuentro y desencuentro que se da entre los miembros de una misma especie, la humana. Hay muchos docentes acá, así que sé que sabrán bien a qué me refiero si les digo que por más esfuerzo que pongamos en la preparación de ese encuentro, que va en busca de la transmisión, nunca sabremos si hemos logrado transmitir algo, algo de lo que nos proponíamos. ¿O qué otra cosa? Si lo que le llegó al estudiante fue la foto que mostramos, el texto que leímos o le dimos a leer, si fue nuestra voz o nuestro silencio, nuestra mirada, nuestro gesto, el que caló, el que hizo marca. Porque nunca sabremos del todo cuáles son las palabras que descosen los pliegues por los que es posible llegar al corazón. Porque ignoramos cuáles son las formas de sortear los recovecos en los que se esconde la verdad. Porque no siempre encontramos la forma de bordear las aristas que nos constituye, y sin embargo a eso nos dedicamos, a intentarlo. De las más diversas formas, los docentes nos empecinamos en el intento de lograr lo imposible. Por eso, y con un profundo agradecimiento, solamente me resta pedirle que nos dediquemos un fuerte aplauso para los que intentaron antes, para los que lo hacemos ahora, y después de nosotros continuar intentándolo. Yo, Además de este gran agradecimiento y el aplauso para ustedes y para nosotros, le quiero hacer un profundo agradecimiento a la primer directora, Ana María Pusterla de Muñoz.